¿Qué onda, flaca? ¿Cómo estuvo el tiro en la carretera? ¿Qué rollo? La guacha fuera de un bar, ya era tarde, estaba sola. Me acerqué y le dije hola, en algo te puedo ayudar. Y ella me dijo llorando, ya nadie puede ayudarme. Ahí estaba mi Durango y me la acaban de robar. Me va a enojar mi papá, hoy no me dejó salir. Es por eso que a mi casa ahorita no me quiero ir. Si me invitas a algún lado, con gusto me voy contigo. Ya que no hubo ni un testigo, creo que le podré mentir. Bonita, no llores más y vámonos de una vez. Ella dijo aquí en cortito, hay un motel en japonés. Yo sé nada pendejo, acepté en un 2x3 y le dije no estés triste, vamos a pasarla bien. Y así como se los cuento, exactamente es como fue. Y no les miento, en el momento pensé que la conquisté, pero ya después capié que ella me estaba esperando. Y nunca existió la Durango, algo malo estaba pasando. Me paré por tres andas, dije tengo que orinar. Me bajé, me metí al baño y en corto empecé a filiar. Y guaché dos camionetas unas cuadras más atrás. Se me borró la sonrisa y pensé me quieren quebrar. Agarré mi celular, va a marcarle a la bandera. Les dije me anda cazando, aquí ando en contra en la estanzuela. Me dijeron que les diera 10 minutos nada más, que no fuera pa'l motel, que regresara para el bar. Eso me pasa por andar de cachondo, buscando perras por toda la ciudad. Me quieren aventar a un pozo muy hondo, pero seguro se la van a pelar. Eso me pasa por andar de cachondo, buscando perras por toda la ciudad. Me quieren aventar a un pozo muy hondo, pero seguro se la van a pelar. Sonrisa y pensé me quieren quebrar. Agarré mi celular, va a marcarle a la bandera. Les dije me anda cazando, aquí ando en contra en la estanzuela. Me dijeron que les diera 10 minutos nada más, que no fuera pa'l motel, que regresara para el bar. Eso me pasa por andar de cachondo, buscando perras por toda la ciudad. Me quieren aventar a un pozo muy hondo, pero seguro se la van a pelar. Ash,